pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos empezando otro martes maldito de Mamut aquí en Resistencia Radio. Hoy 8 de febrero del 2022, me acompaña del otro lado mi queridísimo amigo George. ¿Cómo estás, Jordán Pérez? Hola, Borrego, bienvenidos a la edición número 76 de Mamut, tu programa de música de la Resistencia Radio. ¿Cómo estás, Borrego? ¿Qué tal el fin de semana? Pues un fin de semana largo. Sí, fin de semana, ¿Sabes qué pasa, güey? Que o sea, yo sí me lo tomé, yo trabajo los sábados, entonces me lo tomé sábado, domingo y hoy, güey. Entonces, para mí son como vacaciones. Estuvo chingón, qué bueno. Sí, estuvo bueno, güey. Sí, pues, sí estuvo bueno, ¿no? Como que ya empieza otra vez a activarse la vida, ¿eh? Pero pues ahí sigue el Omicron, ¿no? Según yo. Porque sí siguen habiendo muchos contagios y creo que ya empezaron a subir las defunciones, pero poquito, ¿no? Pues yo, bueno, no he visto lo de las defunciones, sí he visto lo de que ya están bajando como los contagios, o sea, como que va para abajo. Pero pues sí, güey, ya, mira, ya es algo con lo que vamos a vivir. Es algo. Ya está muy sobado el tema. Sí, güey, ya nos acostumbramos. Ya de repente sale el Omicron punto 2, Omicron per 6, 9, Omicron. Ya, güey, o sea, ya, o sea, ¿cómo dices? Ya está muy sobado. Es importante resaltar en qué momento estamos de la pandemia, güey. Porque sí, pues la pandemia sigue tal cual. No, nada más sí mencionarlos. Como te digo, de bitácora de vuelo de este viaje llamado pandemia. Esta bitácora pues sería como, pareciera que estamos en la recta final, más todavía no sabemos si eso es cierto, bueno, pero todo parece indicar. Hay muchos lugares que ya quitaron restricciones en Inglaterra, creo que ya no hay como. Bueno, es que a esos güeyes les encanta quitarlas, no sé si antes de tiempo, pero en fin, friega, ¿no? Cuando pueden, las quitan. Sí, pues ya ves, hay banda que también se molesta. Vi una protesta, güey, porque no me acuerdo, creo que fue en Francia, güey. O en un país, güey, curiosamente primermundista, güey, o lo que le llamamos primer mundo, porque a la gente le exigían, güey, que si no traías la vacuna, pues no podías pasar a ciertos lugares, güey. Pues la gente empezó a protestar, así, pues, hey, ponte la vacuna, ¿qué va a pasar? Tan fácil, güey, ya, ya menos nos toca. Oye, pues de una vez, musiquita, ¿no? Una vez musiquita, ¿quieres poner algo o vas. Empiezo, güey? Ay, cabrón, no se puso la que quería. Bueno, ya, que sea esta, güey. Esto es Iron Butterfly, In the Time of Our Lives. Esto es Mamut y esto es Resistencia Radio. Away. listen to the birds' laughter as they live for today. And listen to the heartbeat as it beats our lives away. Time of our lives. In the time of our lives. And to us they are real. And for us they're ideal. How you doing, people that passed on yesterday? Did you meet with justice on your judgment day? Are these all the things that we feel in our world? And these are the things that we feel in the time of our lives. In the time of our lives. To us they are real, and for us they're ideal. Yes, to us without a doubt they're real. Eso que están escuchando es Iron Butterfly, del disco Ball, por ahí en 60, 70. Ya, ya no importa. ¿Sabes qué pasó? Quería poner otra rola, güey, salió esta y ya, güey, se las puse, güey. Es muy buena, güey, es muy buena, güey. Está bien, porque estamos en vivo, borrego. Claro, estamos en vivo. Por ejemplo, vamos a decir nuestra red social, en Instagram. Arroba señales de humo y arroba regobo. Y este Resistencia Radio en Facebook, en Twitter, arroba ResistMX, y en Instagram, Resistencia-Radio. Ya me las aprendí, güey. Excelente, borrego. Ahorita que dijiste 60, 70 o así, me acordé que hace poquito fuimos a un viaje expresa a Jalapa y fuimos acompañando a la famosísimísimísimísima Alex Medina, que empezó a vender allá sus productos en el Museo de Antropología de Jalapa. Ajá. Pero medio, o sea, hay cosas bien chingonas, ¿no? Pero me daba risa las fichas técnicas que decían, ah, bueno, esta pieza es entre 200 antes de Cristo y 900 después de Cristo. Y tú dices, no mames, güey. O sea, son 1100 años los que pudo haber pasado mil madres, ¿no? Y pues así estaban muchas fichas técnicas, ¿no? De las piezas, bueno, que están ahí. Pues la vida antes era más lenta, güey. No, tan lenta, güey. No, sí, pues no, obviamente no. Es muy difícil como determinar, ¿no? Pero, o sea, imagínate que un periodo de tiempo bueno, más bien una corriente o un movimiento artístico, lo que sea, ¿no? Se define en un lapso de tiempo tan grande, está cabrón, ¿no? Es que, o sea, ponte a pensar esto, güey. Ahorita todo nos llega de momento, güey, así, rápido, ¿no? O sea, se echan rápido, un pedo. Rápido. Se echan un pedo en Francia, güey. Se echan un pedo Putin, güey, y ya nos llegó la noticia ahorita, güey. 3 segundos. Ya te llegó el olor, güey. Sí, güey, ya te llegó el olor, güey. Antes, güey, o sea, imagínate para que llegara a la Revolución Francesa, güey, para que llegara la noticia, güey, aquí a México, güey, de que estaba pasando una revolución en Francia, güey. Y no tiene relativamente mucho tiempo, güey. Tenía que pasar por barco, güey, venir, llegar y, no mames, ya acabó la revolución y aquí apenas estamos llegando, güey, ¿no? La noticia. Pero sí tiene razón, ¿no? O sea, ahora el tiempo se está contrayendo, ¿no? Sí, güey, y antes o sea, había unos güeyes, no sé, tallando cabezas olmecas, güey, pues aquí hay que llegar a otro pueblo, güey, otro... De aquí hay que terminar la pinche cabeza. Sí, güey, sí. Y llegaba una persona o se iba a otro lado a vivir, güey, llevaba esa cabeza o esa idea de tallar su deidad y lo que sea, y lo convertía en parte de su cultura, pues pasaban unos 3-4 sí, tal cual. Pero, pues sí, tienes toda la razón. O sea, ahora el tiempo es más dinámico, digamos. Porque todo es relativo. Y todo. Sí. Está perfecto, Borrego. Oye, ¿qué vamos a poner ahora? Oye, güey, ¿sabes quién estrenó este sencillo, güey? No sé. Los Red Hot Chili Peppers. Ah, sí. ¿Black Summer se llama? ¿O ese es el disco? La canción se llama Black Summer, güey. Ah, ok. El tan esperado regreso de John Frusciante con los Red Hot Chili Peppers, güey. Se la aplicaron. ¿Cómo se llama el otro, güey? Ni siquiera nos acordamos del nombre, güey. Qué mal. Es que ¿para qué, no? Si sabes que siempre vamos a volver Frusciante. Vamos con la rola, güey. ¿Ya la escuchaste? Ya la escuché. Pero le voy a poner otra vez porque estaba un poco distraído por los pectorales de Anthony Kiedis. Ok. Vamos con los Red Hot Chili Peppers, Black Summer. Esto es estreno. Aquí, Diego Verdaguer en las vocales. Diego Verdaguer que... Bueno, el señor. El señor. A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Life of rue, a personality I never sailing on a censorship, riding on a hitless horse to make the trip. A los Red Hot Chili Peppers con su nuevo sencillo Black Summer, con el regreso de John Frusciante, que vino a reemplazar a Josh Klinghoffer. No se tardamos. ¿Te gustó? A mí sí me gustó, me recordó a los Red Hot Chili Peppers del Soul to Squeeze y de Under the Bridge. Sí, está bien. A secas, creo. O sea, justo estaba pensando que si la viera en vivo, creo que no me emocionaría. O sea, no tiene como este punch en algún momento. O sea, tiene su corito y todo, pero hasta ahí, ¿no? Como que no tiene una parte así más épica. Bueno, sí, no como Under the Bridge, ¿no? Que sí tiene esa canción es épica, o sea, es largo. O más enérgicas, ¿no? Como Around the World o Way, así. O más emotivas, justo Under the Bridge o Soul Squeeze. Pero bueno, tampoco he visto los Peppers en vivo, güey. O sea que seguramente cualquier cosa que toque me emocionaría. Ojalá vengan, no sé si anden de gira, seguramente empezarán la gira Estados Unidos, luego Europa, y por ahí de octubre, como habíamos dicho, pues es cuando se animan a venir a México. Ajá. Digo, todavía tenemos como el pendiente el cartel del Corona Capital 2022, que seguramente se empezará a gestionar como, pues no sé, como en mayo. La verdad ya ni me acuerdo cuando dan esa información, pero pues probablemente en una de esas, ¿no?, vengan los Peppers. Estaría chido, nunca los he visto. No, fíjate que algo que no me encanta de los Peppers en vivo, o sea, son muy buenos, güey, pero al menos de John Frusciante, güey, es que el güey no toca rolas que no haya que no haya estado en la producción y así, ¿no? Sí, justo, ajá, creo que sí me habías dicho. O sea, del One Hot Minute, bye. Sí, o sea, Aeroplane no lo vas a escuchar jamás, güey. Uy, es bien buena. Creo que con esa me hice consciente de los Peppers, porque salía mucho en MTV y ya después obviamente empecé a buscar del Blood Sugar Sex Magik, que ya había escuchado Give It Away y así. O sea, ya las tenía presentes, pero con Aeroplane, así fue como el boom que tuve yo de los Peppers. Sí, y ese es un discazo, saca a Dave Navarro ahí, güey, un minuto, nada, güey. De los últimos discos donde toca Josh, tampoco. Ay, qué lástima. en el Danny California, no, en el Stadium Arcadium todavía está Frusciante, ¿no? Sí, güey, sí, todavía va a escuchar ahí. En el By the Way también. Sí, güey, fue el que salió después del Californication. Ajá. O sea, fue Californication, By the Way, y luego Stadium. Entonces, pues, no hay desperdicio, güey, digo. Porque ya lo habíamos comentado con otros artistas que ya tienen tantos discos que si tú vas a un concierto, pues ya de las que te gustan tocan poquitas, ¿no? Un par, ya. Yeah. Pues depende, ya lo habíamos discutido con Coldplay, ¿no? Que los últimos discos pues no nos encantan, entonces es como, Sí, pero bueno, no, o sea, Coldplay es como un extremo y el otro extremo sería por ejemplo Pearl Jam o ay, se me fue, ¿quién más te iba a decir? Pero bueno, Pearl Jam es un buen ejemplo de donde pues sí combinan como lo clásico con rolas nuevas. Sí, güey, de hecho lo que hacen mucho es como tocar muchas canciones de los primeros 5 discos y como que van olvidando los que van los ahí. Los intermedios, ¿no? Y sí. Tocan mucho del último. Sí, tienes algo, toda la razón. Entonces no sé, algo, no sé en qué lado del espectro estén los Peppers, pero ojalá estén del lado del. Que esta semana salió una declaración de Eddie Vedder diciendo que no sé, le estaba tirando tierra creo que a Motley Crue, ¿no? Creo que trabajó en algún concierto y dijo, nah, esa madre está bien fea o algo así. A lo que sí, le contestaron que que era la banda, que Pearl Jam era la banda más aburrida que habían escuchado. ¿Qué fue? ¿Cómo se llama? El sí, vocalista. Sí. No, fue el artista, Nicky Six, güey, le, sí, sí, sí. Exacto. Le contesta que eso era como un cumplido, ¿no? Viniendo de la banda más aburrida de todos los tiempos. Y, está chido esas peleas de inválidos de Twitter, ¿no? De oye, pelea. Y lo más bonito, güey, fue la respuesta de pues el community manager de Pearl Jam, no creo que sea Eddie Vedder el que lo haga, güey. Simplemente posteó, güey, un concierto, un pedacito de un concierto, todo el mundo saltando, cantando Giving to Fly, güey. Y pone, amamos, bueno, we love Borrowed fans, amamos a nuestros fans aburridos. Sí, claro. Madre, wey, ya, wey, pues, ahí, güey, la respuesta fue así, güey. Elegante, güey, contundente, ya, güey. Yo la verdad me mantengo al margen, o sea, fuera del fanatismo que diga, ay, no, sí me gusta más Pearl Jam que Motley Crue, que obviamente, güey, o sea, de Motley Crue, pues, no, o sea, me valen madres. Me mantengo al margen porque son muy divertidas esas peleas, güey, ¿no? Porque aparte son bien intensas, ¿no? O sea, sacan de contexto una frase, el periodista que les hace las entrevistas luego, pues, nada más es pura cizaña y así. Pues ya pasó también con Damon Albarn y Taylor Swift. Ajá. ¿No? O sea, fue lo mismo, güey, exactamente. O sea, puras pendejadas que lo único que hacen es alimentar el feed de Twitter y ya, güey, se olvidan. Como el, pelea de Adami. El morbo, porque aparte Nicky Six, o sea, no perdió oportunidad de decir que Motley Crue iba a estar en gira, güey. Entonces fue como, agarro de aquí, güey. Y pues por ahí, sé que voy a ofender a muchos fans de Pearl Jam, les voy a decir que estamos de gira, güey. Y sí, efectivamente, ahí lo que vi fue todos los comentarios, o sea, leí los de, yo soy fan de Motley Crue, güey, leí los de Motley Crue, güey, pues sí, mucha banda, así, nah, sí, están de la verga, Pearl Jam, siempre se lo recomiendo a mi amigo que acaba de tener a su hijo para que lo duerme y cosas así, güey. Me da risa, güey, también lo están los moderadores, ¿no? Que si no, pues a mí los dos me gustan, pero que no se deberían de meter en ese tipo de cosas y no, pues para eso es el Twitter, para echar mierda. y hoy igual en lo de Pearl Jam pues fue lo mismo, ¿no? Mucha gente posteó sus pues aquí con la banda más aburrida y volvería a venir a aburrirme al concierto y, pues, está bien, güey, ¿no? Como dices, alimentando el morbo en Twitter, que exacto, puro morbo. Que ahorita bueno, no sé qué tan de moda este momento, pero salió la serie de Pam y Tommy y Pam, creo que se llama. Es como la te estás perdiendo un poquito, George. No sé si es tu internet o mi internet, pero bueno, vamos a irnos con Roland, lo que arreglamos este pequeño problema, y justamente vamos con algo de Motley Crue. Esto es Hooligans Holiday, siguen en Mamut. Esto es Resistencia Radio. pues como giro de tuerca de serie coreana, güey, no pusimos a Pearl Jam, güey, pusimos a Motley Crue, güey. No se lo esperaba. Nadie se lo esperaba, güey. Nadie, güey. Este... No, esta rola, yo conocí a Motley Crue con esta rola, güey. Entonces, ahora que estuvo toda esa novela de Pearl Jam y Motley Crue, escuché el disco, güey. Donde justamente cambian de estilo, güey. Como que se acoplaron un poco a los 90. Para mí es mi disco favorito de Motley Crue. Lo he estado escuchando y por eso se las traje a colación. Yo no he escuchado ningún disco completo de Motley. Oye, yo conozco... Ese disco es muy bueno, güey. Motley Crue así se llama. Ajá. Tengo una amiga que es súper fan, güey, de Motley Crue. Y cuando vinieron a México... bueno, en ese tiempo, o sea, seguro era una morrita con unos 17 años, 15 años. Ella es más grande que yo, güey. Y dice que fue al hotel, güey, a conocerlos. Y salió Nicky Six, güey, que la vio, o sea, como que estaban todas las chavitas, güey. Dijo, ustedes si quieren pueden pasar, güey. Y a ella le dio miedo, güey. Dijo, ah, no, nada más quería un autógrafo, ¿no? Y ya se fue a su casa, güey. Ah, no, pues está cañón, ¿no? Pues supongo, ¿no? Que pensó bien ella en lo que podía pasar, güey. Dijo, no, mejor. Mejor no, güey, ¿no? Mejor ahí muere. Sí, por ejemplo, ¿no he visto la de The Dirt? ¿Tú ya la viste? No, güey. Es que es justo de Motley Crue y acaba de salir, que era lo que estaba diciendo antes de que se me fuera el internet, al parecer. Que ahorita acaba de salir la serie, los primeros episodios de la serie de Pam y Tom. Tommy, perdón. Tommy y Pam, no sé cómo se llama la serie. Pero justo habla del video sexual que grabaron ese par. Y todo el contexto alrededor de... La verdad no me dan muchas ganas de verla, francamente. Me da un poquito de flojera, como que no sé si es tan interesante la historia. Pero bueno, wey, se vuelve algo de morbo de lo que sucedió cuando nosotros nos quedamos en la prepa, ¿verdad? Entonces es como que apela un poco, sí, al morbo nostalgia, wey, ¿no? La verdadera pregunta es si tú lo viste en VHS o en VCD. el video, ajá. Seguro lo bajé, o bueno, lo vi en el Napster, güey. Ah, no, es pura música, ¿no? No sé, güey. Napster, wey. Sí, pero después vinieron otras cosas, como el ¿cómo se llamaba esta madre? El Group Shark y el LimeWire, ¿no? El LimeWire sí había Claro, LimeWire. Todavía relativamente hace poco. Sí había video y audio. ¿Quién? Que todavía lo llegaba a usar, güey. No tiene mucho que... ¿Tú? No manches. Güey, es que, ¿sabes qué? Estoy tratando de acordarme del video, güey. Seguro lo vi, güey. No me acuerdo nada. ¿No te acuerdas de nada? Yo solo me acuerdo que estaban como en un yate. Y ya es como lo que más me acuerdo. O sea, era un video medio largo. O sea, sí, me imagino, güey, ¿no? Y como que empezaba con ellos en un carro, güey, y luego se iban a un yate y lo cogían y luego se bajaban. O sea, era como, no sé, güey, o sea, creo que fue el primero, ¿no? Entonces, pues dieron raro. Vaya, después vinieron con muchos videos de ese tipo que pues parecían un poco forzados de pronto, como que también los soltaban como para hacer un poco de promoción para ciertas cosas. Pero bueno, quién sabe, ahí está la serie, seguramente contarán más. Pero para empezar, pues yo no tengo Star Plus, que es donde está, y pues no me llama tantísimo la atención. No, seguro, no, igual no. Oye, hablando de este tipo de videos, del que sí me acuerdo es el de Paris Hilton. Que es una chingada. Ah, justo. No, y creo que ese no me acuerdo. Pero bueno, pues sí, salieron muchos así, ¿no? Kardashian también tenía uno, ¿no? Creo que sí. Es que al parecer muchos lo sacaron como de publicidad, güey, ¿no? Como que era... ¿Cómo hacerles publicidad, ¿no? Ah, yo creo que les decían, bueno, pues saca eso y pues, va a explotar esto y ya, ¿no? Luego se olvida. La verdad es que sí se olvida, güey. O sea, esto de la... Te vas, mi querísimo George. Bueno, sigamos poniendo rolas aquí en Lomut. lo que resolvemos el problemilla de internet, güey. Y esta seguro te va a gustar mucho por... ¿Se notó mi qué? No, es que te fuiste, carnal. Ah, perdón, güey. Te fuiste. Entonces ya iba a mandar a rolar, güey. Creo que te volviste a ir, güey. One Day as a Lion. Vamos con Wild International. No, la banda es One Day as a Lion y la canción es con Entonces, aquí hicimos el... ¿no? Day of a Lion, Wild International, Zack de la Rocha con Theodore, después fue baterista de los Queen of Stone Age. Baterista maravilloso. Que justo estábamos haciendo un recuento de cuándo salió esta rola. Tiene 14 años, güey. Qué pedo, parece que fue ayer. Sí, güey, creo que lo que me decías tras bambalinas es muy cierto, güey. Como fue post Rage Against the Machine, güey, nos sentimos como algo relativamente nuevo. Exacto. No es algo nuevo, güey. No, y de hecho el último toquín de Rage fue en 2018, creo, ¿no? Por ahí. se juntaron, creo que en Coachella o Lollapalooza, ya no me acuerdo, pero sí, pues sí, o sea, Rage se ha de haber separado, ¿qué? ¿2001, 2002, algo así? Exacto, güey. Y de ahí siguieron un montón de cosas, güey. O sea, siguió lo que estábamos comentando, Prophets of Rage, bueno, Audioslave. Yo a Zack de la Rocha lo vi en un Winnie Fest, la cosa más random de la historia, güey. Ah, con este... Con Residente Calle 13, güey. Claro, todavía ahí hizo, Zack, pues también hizo lo de el unplug de los Tigres del Norte, ¿te acuerdas? Claro, güey, manches. Sí, güey, o sea, ya pasaron un chingo de cosas, güey. Ay, justo... Justo ayer, digo. Ya no me acordaba de eso. Y justo ayer estaba viendo la nueva de Matrix, Matrix Resurrections, creo que se llama. Y pues el momento épico que hubo en la primera Matrix, pues cuando cierra y tocan Wake Up. Para cerrar, ¿no? La película, pues no, es un momentazo. Y esta carece de esos momentos, ¿eh? La verdad está muy... Es muy X, la verdad. ¿Qué te digo otra cosa? Probablemente estoy muy objetivo, borrego. No sé, es diferente, ¿no? Objetivo a Grinch. ¿Cuánto pagarías por un boleto de Resident Machine? ¿Cuánto crees? O sea, ¿cuánto pagarías? ¿Pagarías 1,000 baros? ¿1,500? ¿2,000 baros? 2,000 sí pago. Pues eso, están vendiendo los los boletos para los Foo Fighters, para Interpol, o sea, todos los conciertos grandes, digamos. Eso es lo que cuesta un pista A. ¿Cuánto costó el boleto de Rage Against the Machine cuando vinieron al como pabellón? 150 baros, güey. Como 120 baros. Es que el sábado, güey, pues, ¿sabes? Como unos cuates, pues también me ocurrió esta rola, güey, que la pusimos. Y un amigo fue, güey, el padrino, lo conoces, güey. Dico, ¿no? Saludos al padrino, que tiene un proyecto ahí en stand-by con el Raguito de rolas de Rodrigo. Sí, güey, ya lo pondremos cuando lo acaben. Y nos estaba contando, güey, que él fue, le costó 120. No, 120 baros, güey. ¿Y cómo yo, miserable, güey, no tenía ese dinero, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Me acuerdo perfecto el día, güey, que mi papá me mandó al centro a hacer unas cosas de la imprenta. Y yo venía de regreso echando pestes porque no había ido al concierto, ¿sabes? Entonces, y pues no mames, 120 baros, güey. O sea, neta no tenía eso, güey. Qué pedo. Bueno, también hay que tomar en cuenta que con la inflación, güey, 120 baros hace que 20, 25 años, pues, también era... Ay, güey, ¿hace cuánto? Hace 22 años, güey. Ha haber sido como 99, ¿no? Algo así, güey. ¿Qué te gusta que haya sido? No mames, güey. ¿Como 300? No, también, pues, ¿no? Como... Pues, sí, a lo mucho 500, güey. También era una lana, güey, era un cambio, güey. Pasó lo mismo, güey, con el concierto de Guillotina, güey, en el Metropolitan, güey. Costabas igual 60 baros, güey, no pude ir porque no tenía 60 baros en ese momento. ¿Cuál? Guillotina del Metropolitan. Ah, Guillotina del Metropolitan. Yo pagué 150 pesos por ver a Blur en el Metropolitan. No eran los más baratos, pero tampoco eran los más caros. Y pagué 120 pesos por ver a Jamiroquai en el auditorio. Bueno, sí, güey, yo también pagué, creo que como... Bueno, me regalaron como 200 baros por ver a ¿cómo se llama? Los de Vasos Vacíos, güey. A los Cadillacs. A los Cadillacs. También hasta arriba, ¿no? Y Palacio, güey. Pues, por ejemplo, los de Pearl Jam que vimos atrás del escenario, ¿cuánto costaron, güey? Eso ustedes me lo pagaron, güey. Muchísimas gracias, güey. Pero era una cosa como de igual como ciento y cacho, ¿no? Pues, no más de 300, güey. Ajá, güey, imagínate. O sea, ahora ese boleto, pues a pesar de que era atrás del escenario, ¿cuánto costará, güey? Unos 7 baros, ¿no? Yo creo. Malditos neoliberales. Sí, güey, o sea, justo creo que hubo un momento en el que se dio el paso, por ejemplo, a Gorillaz lo vi por unos 500 baros y ya era un poco caro. Pero un día hubo, o sea, cruzaron la línea de los $1,000 los boletos y fue así de qué pedo, güey, ya cuestan $1,000 los boletos, ¿no? Y era mucho, ¿no? Creo que es que pagué por Radiohead hasta adelante 1,000 varos. Eso fue lo que pagué cuando vinieron la primera vez. Y los pagué con gusto, güey, pero sí ya era un poco caro. Y ahora ya cruzaron la línea de los 2,000 varos. Sí, güey, ya cruzan la línea. O sea, Idols 800, güey, ¿no? Ah, Idols 600, pero pues también porque... O sea, nos vimos un poco lentos, borrego. Pues vamos a tener que pagar un poquito más. Pero, o sea, los vuelos costaban 600. Estaban baratos, digamos, ¿no? Entre comillas. Pero, sí, $2,000. Los de Interpol hasta adelante cuestan 2,000. Foo Fighters, 2,000. Y pues ya ni digas otros ya más comerciales como los que estábamos diciendo de Bad Bunny y esas mamadas, güey. Pues se hacen mucho más caros. Más o menos dijimos que el valor del dólar es en el 2000, bueno, que fue como el 2000 el concierto del Wage, en el 99. El dólar estaba en 9.6 pesos. No llega ni a los 10, güey. No llega ni a los 10, sí. Y ahorita está en 20, ¿no? Como promedio. Ya ni veo cuántos pinche dólares que llevo. O sea, los que tengo ahí guardados, los guardo así de ahí, ¿sabes? Ya nada más que se vayan ahí marinando, porque sí está cabrón. Ya estar viendo el precio del dólar es como estar viendo los infectados por COVID, güey. O sea, ya se vuelve un poco tóxico, güey. Pues sí, güey. Y eso que no ha habido cuando le quitaron los ceros, está en 20.64. Ha estado estable, güey. Ha estado mejor, pero también está peor. Bueno, güey. Un poquito de economía con los conciertos, güey, vámonos a rola, güey, para no ponernos tristes. Oye, ¿sí encontraste la de I'm Afraid of Americans, bro? Ah, claro que sí, güey. Perfecto, pues vámonos con esa, ¿no? Cumpleaños el Airlink de David Bowie la semana pasada. Y creo que fue con el disco que descubrí quién era David Bowie y ya de ahí me fui para atrás, ¿no? Todo lo maravilloso que es ese cabrón. Era. Y será atrás, siempre. Te fuiste para atrás en la discografía. Como con Dorito, güey. Plop. Y también en la discografía. Y pues todo lo que siguió, ¿no? La verdad es que hasta el último día de su vida, güey, este güey hizo magia, güey. Sí, güey, la vida no es la misma sin Bowie. No, no lo es, güey, pero nos dejó un gran legado. Muy bien. Vamos con I'm Afraid of Man. I'm Afraid of Americans, David Bowie. En el mamut. Johnny's in America, who takes at the wheel? Anyone, they don't even just pretend. Jonas in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. Jonas in America. Johnny wants a brain. Johnny wants to suck on a coke. Johnny wants a woman. Johnny wants to think of a joke. I'm afraid of the world. Jealous in America, Johnny looks up at the stars. Johnny combs his hair and Johnny wants to see in cars. Jealous in America. Little wonder then, little wonder. cabrón. Pues bueno, fueron dos canciones de David Bowie. ¿Por qué dices groserías, borrego? Tranquilo. Ya se había metido otra canción. Todo va a estar bien, güey. ¿Por qué no, güey? Es que Bowie se merece. Tuve un programa, güey. No sé, tuve un programa de Bowie. Sí, nunca se ha hecho un programa de Bowie, yo creo. No, no, nunca en la vida nadie se le ocurrió así. Es que está poca madre, güey. Lo que me gusta mucho ese güey. O sea, por ejemplo, este de Early pues, salió en los 90s y se nota bien cabrón, güey. Y este producido, no sé si todo, pero muchas rolas por Ren Reznor, ¿no? Se nota a leguas, güey. Este, y está bien chingón. Y escuchas otro disco de Bowie y es totalmente diferente, güey. No mames, o sea, todos te vuelan la cabeza. Todos, y todos, hay un momento para cada. O sea, más bien hay una canción para cada momento de tu vida, güey. Prácticamente es que... hasta el día de tu muerte, güey, pones Lazarus y a la verga. Este güey sí se reinventaba, güey, cada disco, y no se reinventaba como otros güeyes que como que se escuchaba forzados, o sea, el güey sí salió. No, era totalmente, no, una locura. Lo que quiso en ese disco, pues, arroba Trent Reznor, güey, vamos a hacer rolas, güey, esta lesión, maravilla, güey. Sí, totalmente. Que fue la gira que lo trajo a México, la única vez que vino. Y que seguramente costaron como 4,000 pesos, güey. O sea, pero de los viejos, ¿no? Sí, de los viejos. Sí, güey. Una cosa así, güey. Y este, y justo el sábado me fui a dibujar con el raguito a no sé si. Creo que nunca ha sido borrego. Pero. Sí, ¿al Drink and Draw se ha sido? Sí, güey, claro, güey. Y creo que yo no fui el día que fuiste, puede ser. No me acuerdo. Sí, ¿verdad? Nos fuimos a cenar después. Hay que destacar, güey, que no sé dibujar nada. Pero el chiste ahí es este. Pasarla bien, güey. Y esta, bueno, los que no conocen el Drink and Draw, pues es un evento en donde, como su nombre lo indica, vas, tomas. Y dibujas, ¿no? Y lo chingón de ahí, pues, es que encuentras mucha gente que pues, con el mismo gusto por dibujar. Y este, y ahora fue en la nueva casa de Vans, que está muy de moda, ahí donde era el Bull, por Metro Miscuac. Y la neta está bastante chido. Digo, creo que hay cosas que pueden mejorar, pero pues era el primero, ¿no? Y el chiste es que lo sigan haciendo, porque la verdad es que a mí por lo menos me encanta ir y ahí estar compartiendo, porque sí, o sea, la vibra es bien chida, la verdad, pone bueno. Sí, bueno, mira, yo he querido que no dice dibujar, o sea, hago mis garabatos ahí, este, sin técnica, solamente estoy ahí, pero se siente como que nadie te está criticando, ¿sabes? Nadie te no, está nada. Así como no, que... y este... Es una comunidad muy abierta, güey. Todo el mundo así, güey, esa línea que hiciste y ese me representa, o sea, chingón, gracias. Justamente, y este, pues ahí Raguito se encontró a un par de ilustradores y estuvimos pasando el rato con ellos. Y no mames, güey, qué pinche talento tiene. Es una chica que se llama Raven. Ay, no me acuerdo, Raven Bazán. Es como su nombre artístico, y Guso, ay, no me acuerdo, Guso algo, Ojeda, creo, pero son amigos de Rago, ¿no? De ilustradores también, y pues no, rifadísimos, y la neta, hasta te digo que se disfruta, ¿no? Como pues, estar platicando con esos, son súper abiertos, güey, no te juzgan ni nada, y este, y pues sí, o sea, ojalá se sigan haciendo, obviamente con la pandemia pues paró todo esto, pero ahora con la, te digo, nueva adquisición de Vans, pues la verdad se ve que tiene futuro este desmadrito. Y justo a ellos les estaba diciendo que si pudiera traer a alguien de vuelta, pues creo que sí traería a David Bowie. A la, si tuvieras tu máquina del tiempo. Si tuviera mi cementerio de mascotas atrás de casa de Beck, güey. ¿Sí viste esa película? Sí, claro. Este, ahí sí, haría el ritual correspondiente a David Bowie, quién sabe qué saldría, güey. Pero saldría un David Bowie zombie, que seguro haría un disco bien chingón. Ya viene, bueno, el experimento, güey, ¿no? Sería chido, ¿no? Es buen argumento como para una película raría, para una novela gráfica. Exacto. Vete, vete pensando las rolas de ese David Bowie zombie, güey, a ver qué te sale. ¿Qué sería? No sé, güey, no, el reggaetón, güey, maldita sea. Este, oye, es que David Bowie llegó hasta el reggaetón variado, ¿no? El seguro, güey. Vamos con rola, George. ¿Qué quieres poner? Quiero poner, para seguir con el beat que traía Little Wonder, esta que se llama Rocket Fuel, que es de DJ Shadow con De La Soul. Eso es Mamut. No les corralé. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Like rocket fuel. Can I kick it? Well, I'm gone. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the tribe flies high like a dove. Funky behavior. Make a note on the rhythm we gave ya. Feel free, drop your pants, yeah, yeah, hey, ya. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game, we're the player. As you inhale like a breath of fresh air. Escuchamos Rocket Fuel de DJ Shadow y Can I Kick It de A Tribe Called Quest. Así es, güey. Perdón. Viejitas pero bonitas. Es que ya nos pasa, güey. Te juro, güey, que le One Day of a Lion las como lo habían sacado hace 2 años, güey. Maldito tiempo. ¿Qué está de Can I Kick It? A ver, voy a buscar de qué año es, porque, o sea, tiene un sampleo de ¿cómo se llama? Take a Ride to the Wild Side de Lou Reed. Y en el sampleo, güey, pero no sé de qué año es, güey. O sea, para mí es como del 98 y creo que es del 90, güey. Can I Kick It es una canción de 1990 por el grupo de hip hop americano llamado A Tribe Called Quest. No soy yo tan vieja, ¿no? Del 90. O sea, ya con sampleos de así, güey. Estaban un poquito adelantados, chavos. Padre tiempo. Quédate ahí donde estás. Ay, eso me sonó como de Silvio Rodríguez. Guácala. No está bien. Está muy loco, ¿no? Pues sí, o sea, esto del tiempo es muy, muy extraño, güey. Yo lo único que les digo es que vivan el momento, muchachos. Vean hacia el futuro. Olvídense del pasado. Sí, güey, vivan el momento. Escuchen sí, musical. Porque... Muy bien. No. Lo... Sí, bueno. ¿Sabes qué? Hagan lo que quieran. Así. Si total, quieren... pongan... Hagan un Flow Fest 2 y pónganle ceremonia. Maldito, sigo ardido, güey, por mis boletos. Oye, pues véndelos, güey, ¿no? ¿Por qué quedártelos? No, o sea, tengo esa opción, ¿no? Justo la persona que me lo vendió, ya me contaste esta historia, ¿no? La persona que me lo vendió, pues ya me dijo, oye, pues no lo quieres, yo te lo compro. Entonces en eso ando bien. Porque también quiero, pues sí, quiero aprovechar ese dinero para otro concierto, ¿no? Que probablemente podría ser los que estábamos diciendo. Ajá, o sea, el de los Foo, el de Interpol, o pues, el Vive Latino, a ver qué carajos, ¿no? Oye, me habías contado algo los Foo Fighters. No. Estábamos Sí, justo estábamos revisando las noticias del día y resulta que después del Super Bowl los Foo Fighters van a dar un concierto en el metaverso. ¿En el qué? No tengo idea qué significa eso. Siendo un poco objetivo, bueno, no objetivo, como usando un poquito el sentido común, yo supongo que el metaverso pues es este universo que está creando Mark Zuckerberg de Facebook, en donde tienes un avatar que es, o sea, no sé si hay una página de internet, necesitas una app, necesitas los pinches visores, güey, no tengo idea, güey, ¿tú sabes? No, güey, tampoco tengo idea, o sea, tal vez esta Beat by the Queen nos podría decir, güey, pero yo he leído un par de noticias del metaverso también, justamente. Uno, que una chica compró ya no sé cuántas parcelas del metaverso. Ah, sí, güey, o sea, ya compró la luna. Ajá. ¿Y qué fue la otra? Que una chava se quejó, güey, porque... fue buleada y abusada, ¿no? Abusada, exactamente. O sea, que ella se sintió casi violada en el metaverso. Y digo, más allá de la parte, bueno, hasta ahí iba a decir esto. ¿Qué pedo? Sí, o sea, claro. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué alguien compra terrenos que no existen? O sea, que es un servidor, es un cero y uno. Borrego, el dinero que tienes en tu cuenta de banco no existe, güey. No, ya sé que es un cero y uno. O sea, son cero y uno, güey. Ajá. O sea, nada existe ya, güey, fuera de lo que está en tu realidad, ¿no? Bueno, y es bien difícil, cada vez es más difícil discernir entre esa realidad y lo que estás viendo en una pantalla, güey. O sea, está bien cabrón, güey, y es bien complicado. Creo que sí les conté que vi un especial del Master of None. ¿Ah? Que, bueno, Master of None es una serie de Netflix y el comediante se llama Aziz Ansari. Creo que sí lo dije bien. Se llama Aziz. Su apellido no me lo pidan porque siempre lo digo mal, pero... sale en Master of None, bueno, es el creador de Master of None, sale en Parks and Creation y en otras tantas. Y era un especial de media hora, en Netflix, está bastante bueno. Y justo hablaba de eso, ¿no? Dice, yo ya me cambié al equipo Flip, ¿no? El equipo Flip, pues es de estas personas que usan un celular tipo Motorola, tipo StarTAC, o ¿cómo se llama? Razor, ¿no? Sí, Motorazr, ajá. Lo único que hace ese teléfono es que hace y recibe llamadas y envía y recibe mensajes de texto. Nada más. No es un smartphone, no puedes tener WhatsApp, no puedes tener Facebook y nada. ¿Por qué, güey? Porque es sumamente, o sea, te consume una cantidad bastarda de tiempo estar en el teléfono. Y obviamente hay mucha gente que dedica su vida a estar en el teléfono, ¿no? O sea, eso es su tipo de, bueno, su ingreso, ¿no? Pero habemos otros, güey, que la neta, o sea, perdemos tiempo a lo estúpido porque no hacemos nada más que justo esto que dices, no le scrolleé, pues no le scrolleé jamás, ¿no? O sea, deje de scrollearle, pero para siempre. Porque, pues no, la vida no está ahí adentro, la neta. Pues al parecer sí, ya están comprando Sí, ya sé. Pues todo lo de las criptomonedas y todo, los NFTs, o sea, ahorita está el boom de atascarse de medios digitales para que en algún momento eso se convierta en dinero real, ¿no? Y digo real entre comillas. Bueno, al final del día el dinero, el valor del dinero uno se lo da, güey. Es un papel, güey. O sea, un billete es un papel, güey, que tú le estás dando un valor, que en teoría tiene un honor y no sé cuánto, al final es un papel, güey. Representa tu trabajo. Sí, es una cosa muy extraña, muy extraña. Yo creo que los que logran resolver esa ecuación, desmarañar ese misterio de la vida y de esos ceros y unos, son los que se vuelven estúpidamente millonarios y lo hacen sin esfuerzo. Yo creo que los que descifran el pedo de esa ecuación y todo eso, son los que se acaban viendo vivir un cerro, güey, alejados de todo el mundo. Sí se puede, güey, sí se puede. Ya requiere un esfuerzo como salirte del metaverso, pero sí se puede. Y mientras más lo hagas, creo que más tranquilo y más sereno puedes estar. Va a llegar un punto, güey, en que sí vamos a estar conectados como Wally, güey, o peor, güey. Como tu Devolution. Sí, güey, yo voy a estar pensando que soy Tom Brady, güey. O sea, me voy a meter un casco, güey, donde mi vida va a ser esa, güey. Pues justo la Matrix, ¿no? O sea, vivimos en una Matrix, tal cual. Sí, es lo peor que eso, güey, sí. Yo, sí, voy a pagar, güey, voy a trabajar allí. Va a pasar lo mismo, güey, clases sociales, a ver, güey. Ah, no, está de la... La fruta, por no decir otra cosa. Y pues no sé si voy a averiguar cómo meterme al metaverso para ver a los Foo Fighters, pero ahí van a estar. Y saludos a Jorge Gutiérrez, alias el Gandolfini, porque él sí le está ganando la batalla a las redes sociales, ¿eh? Es como más alternativo. Ya lo vi ahí creo que en Reddit. Sí, anda en Reddit y en ¿qué más le gusta al güey? Twitter usa mucho, creo, como para buscar cosas. Pero fuera de eso, pues creo que, o sea, nada más con salirse de Facebook y de Instagram, pues ya, eso, vas ganando un poquito. Y justo decías de Facebook, bueno, de Mark Zuckerberg, pues también la noticia es que por primera vez en la historia disminuyó su cantidad de usuarios, creo. Y yo creo que fue en parte por lo de la chica, ¿no? Del abuso, como que le aplicaron la ley de la cultura de la cancelación. Y pues ya, hubo tías que ya no les gustó y se salieron. Pues quién sabe qué pase, güey. Unos años, güey. ¿Qué pasará? Bueno, ¿qué misterio habrá, borrego? Por el momento, güey, me parece que vamos con Low de los Foo Fighters, ¿no? Rolón, claro. Casi no ponemos a los Foo, ¿verdad? Qué buena canción, güey. Y aparte el video, wey, con Jack Black, güey. Sí, maravilloso. Okay, vamos con Foo Fighters, esto es Low. Tiene el momento. Taking it as low as you go. such a selfish thing. It's always crying me, me, me, and it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand, and I try my best to help you understand. I've been trying over the years to try and overcome these fears, but nothing I come up with proves I can. And I work real hard to make you understand. Yeah, I'll try my best to help you understand. I'm on a train, but I cannot rest upon it. I'm on a train, but it won't stay on the rails. And I got a sailboat with her name painted on it, but I don't know how to sail. Smarter than me and you might end up solving a clue or two, but could they make it happen with their hands? Can they build it up from nothing with their hands? I could lose my mind just trying to understand. Love is such a selfish thing. It's always crying me, me, me, and it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. Está la ciudad y ya. Ya regresamos, John. Está más interesante la plática, ¿no? La música. Sí, lástima que quedó en el Oblivion porque no la grabaste, borro. Pero sí, estábamos hablando justamente de la forma que últimamente podemos ver el mundo, ¿no? De que el internet no necesariamente es el diablo, puede servirte para muchas cosas positivas, pero pues tiene que ver con la forma en que se usa y también tiene que ver con la forma en que nos lo venden, ¿no? Si tú tomas nada más lo que estás expuesto en cuanto a medios, en cuanto a internet, porque ahora internet pues, se volvió lo mismo que Televisa, güey. O sea, los medios ya con esta forma de publicitarse, que es a través de prácticamente lo que piensas, güey, pues ya todo lo que te aparece en línea pues va a estar sesgado a lo que estuviste buscando, ¿no? Y se crea esta burbuja en donde no te puedes salir sino la fuerza, ¿sabes? O sea, si no haces un esfuerzo real de romper esa burbuja, te quedas con lo que está ahí. Y pues, sí, Netflix se puede volver Televisa, güey, los periódicos se pueden volver el TV Notas, güey, así puede pasar con todo. Es como tener un poquito de pensamiento crítico. Ahorita, que dices lo de que se volvió Televisa, nosotros nos quejamos mucho y hacemos burlas sobre tener TikTok, ¿no? Como que sentimos que es la peor red social que hay, ¿no? Porque lo relacionamos con bailes, ¿no? Como que se hacen de moda y todo el mundo está repitiendo. Pero la realidad, güey, es que es justo lo que dices, o sea, es el contenido que tú buscas, güey. O sea, tú prendes la tele, puedes ver el 2, güey, o puedes ver el 11, güey, puedes ver el 22, güey. Igual aquí, güey, puedes abrir Facebook, Twitter, TikTok, güey. Y así como hay gente que hace sus bailecitos, hay gente, porque güey, me han mandado videos, güey, te explica sobre cómo se mueven las estrellas de física, güey. Cómo se fue el telescopio, ¿no? El telescopio, güey, el James Webb, güey, o sea, y cómo está descubriendo cómo era el pasado de las estrellas y cómo se hizo, o sea, también es al final del día no es el transmisor, güey, es el receptor el que también está mal, güey, ¿no? Porque uno es la información que buscas. Sí, totalmente de acuerdo. es el morbo, güey, o el morbo de ver a una chica, güey, moviendo las nalgas, o a un güey moviendo los pectorales, güey, los dos lados hay, o del accidente, güey, descabezado, de... Es que es la verdad. Sí, yo lo veo, ¿sabes? Yo lo veo cuando las raras veces que me llego a meter a Facebook, el tipo de contenido que me aparece, que yo creo que pues, no está tan curado como podría ser Instagram, porque ya, o sea, me salen cosas que me gustan, ¿no? Pero en Facebook me sale cada madre, güey, que digo, o sea, de inmediato me da como el decir, pues ya, no, o sea, esto ya se va al carajo. O sea, ya, por eso ni me meto, güey. Pero, o sea, justo tiene que ver con este consumo activo que debemos de tener. Y de lo que te decía, ¿no? Buscar perspectivas diferentes, porque si nos quedamos con lo que nos ponen en primera plana, güey, nos vamos a ir al carajo, porque no vamos a encontrar nada ahí, ¿no? Y simplemente vamos a estar perpetuando un círculo vicioso en donde los contenidos y lo que aprendamos de las redes, pues va a ser chatarra, ¿no? Pero al final el contenido es el que uno busca, güey, ¿no? También uno tiene que rascarle y tratar de tener algo más relevante que solamente basura, güey. Y ser conscientes de que, de verdad, lo repito, güey, pero la vida no está en las redes. Lo que nos exponen ahí, güey, no es la realidad, güey. Y hay que estar bien conscientes. Hay lejos de realidad, güey, pero no es la totalidad. Recuerdo una vez estaba en casa de mi jefa, güey, que estaba lloviendo el celular, güey, que también es algo que ya debo de... O sea, no evito llegar como con mi mamá, güey, está con el celular, güey. No la veo, voy a platicar con ella, güey. Como que salió un video en Facebook, como algo muy ridículo que decía, como ni me acuerdo bien, güey, cómo prender un motor con una sandía, güey. O sea, lo estoy inventando, pero algo así. Como que dije, güey, comprendo un motor. A lo mejor es algo interesante, ¿no? Y era un video como 2 minutos, güey. Como que, güey, sí, preparaba, ponía la sandía, no sé qué. Y al final era una estupidez, güey. O sea, era como que el güey se dio un encendedor, güey. Sí, sí, en serio. O sea, en serio perdí 2 minutos viendo cómo este güey me engañó. Diciendo que iba a hacer algo con una sandía, algo que es imposible. Y yo me quedé... Para que al final fuera algo estúpido, güey. No lo soporté, güey. Y tú lo ves como 2 minutos, pero en realidad te digo, si lo extrapolas, güey, pues ya se te fue un día, puede ser, ¿no? O sea, porque ya ha acumulado de que estás scrolleando, güey. Uy, no, la cantidad de horas que se pueden ir ahí, ¿no? Dices que estás cierto número de horas en el trabajo, borrego. También habría que extraer cuántas horas estamos en los teléfonos. Y es horrible, güey, ¿no? Horrible porque piensas en la utilidad que le podrías dar, güey. Y pues se vuelve una cosa tristísima. ¿No crees que se pueda volver una forma de escapar de una realidad que uno no quiere? Sí, claro, güey. Obviamente, porque pues todo brilla y todo todo eso está bonito en redes, ¿no? Pero no va por ahí, güey. Hay cosas bien padres acá afuera, güey. Solo hay que buscarlas. A lo mejor simplemente es como la generación, güey, pero ya vas a un concierto y todo el mundo quiere grabarlo, güey. O sea, ¿para qué, güey? Vívelo. Y nosotros estuvimos en la transición, ¿sabes? En la que eso era nuevo, ¿no? En donde Bjork todavía les podía decir, oigan, guarden sus celulares, güey, ¿ahorita qué les va a decir, güey? ¿Sabes? Allá todo el mundo tiene el celular en la mano ya esperando a que algo pase. Hubo un concierto, no tiene mucho, de King Crimson, güey, que los güeyes se salieron. O sea, cuando vinieron aquí a México, pues sí te avisan al principio, güey, que no puedes sacar el celular, güey. De hecho, sale... creo que fue Tony Levin, güey, o sea, como diciendo, güeyes, por favor, les pido que no saquen su celular. Es lo único que no pueden hacer en el concierto, sacar su celular. Claro que King Crimson pues, no es para aventarte en el slam, güey, ¿no? Pero dice, no saques tu celular. Hubo un lugar en Estados Unidos que sí, a la gente le valió madre, güey, sacó su celular y a la mitad del concierto se fueron, dejaron de tocar. Maravilloso. Obviamente la banda, güey, o sea, la gente protestó, güey, que dijeron que los querían demandar, bla, bla, bla, bla. Y Robert Fripp, que pues, es el líder de la banda, güey, dijo, la única condición que yo les puse a todos ustedes, como gente adulta y responsable que son, no sacaron su celular. Y en dos ocasiones les dijimos en el concierto, por favor, metan un celular. No lo hicieron, güey. ¿Qué vamos a hacer? Nos fuimos. Pues sí. O sea, bien hecho, muchachos. La gente, güey, también... Nos fuimos de Spotify, nos fuimos de nuestro concierto. No está acostumbrada también a que se trata como adulto. Exacto, güey. Oye, Borrego, ¿cómo vamos de tiempo? Ya nos pasamos por 5 minutos. ¿Neta? ¿De la hora y media? Sí, güey. Ah, caray. Ah, caray, soy yo. Pues, ¿y con qué nos vamos a ir? ¿Ya para cerrar? Pues sí, ¿no? ¿O le vamos a seguir otra hora o qué? No, güey. No, güey. Las visitas tienen sueño. Te late All the Witches, When God Come Back. La imagen. Lo que tú quieras, Borre. All the Witches, yo regrese. Así que pues, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, lo único que pueden escuchar en internet es la Resistencia Radio. Eso sí está permitido. Todo lo demás, ¿no? No es cierto, o sea, nada más mídanse, ¿no? no se metan en esa droga llamada redes sociales. Exacto. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo martes. Adiós. Never lost ground with no cold-blooded man. Child and a fragile living.